amazonense, en Leticia yo nací. Yo soy pura amazonense, en Leticia yo nací. Como pirarucu con guariña, lo más sabroso de aquí. Como pirarucu con guariña, lo más sabroso de aquí. Los turistas que vienen de afuera van pasando pa'l Brasil. Los turistas que vienen de afuera van pasando pa'l Brasil. Pero allá sí comen guariña revuelta con yabutí. Pero allá sí comen guariña revuelta con yabutí. Amazonas, Amazonas de mi corazón, yo te canto con mucha alegría por rucumbia, caribe y bayón. Amazonas, Amazonas de mi corazón, yo te canto con mucha alegría por rucumbia, caribe y bayón. Amazonas de mi corazón, yo te canto con mucha alegría por rucumbia, carimbo y bayón. Amazonas, Amazonas de mi corazón, yo te canto con mucha alegría por rucumbia, carimbo y bayón.